Sí, sí, no te se oye, no te se oye, no te se oye, no te se oye, pues no lo sé, hijo, no lo sé, pues no, no te lo puedo explicar porque no lo sé, no te lo puedo explicar porque no lo sé, porque no lo sé, no lo sé, pero voy a subir la música, por lo menos, porque como no se te oye, bienvenidos a Cinco Bárbaros en la... Bienvenidos a Cinco Bárbaros en la cabeza, yo no sé qué mierdas pasa, dale. ¿Oyes? ¿No oyes nada? Vamos a poner a Familia Miranda mientras solucionamos este pequeño problemilla. Chicos, chicas, queridos, queridas oyentes, oyentas. Ahora sí. Ahora sí, joder. ¿Qué, esto por qué? ¿Esto por qué? De repente un micro deja de funcionar. ¿A qué ha venido no esto? Es funcional. ¿A qué ha venido esto? Esto no es funcional. No, no entiendo ni idea. Estoy muy lejos de ti, ¿eh? Ahora. Estás lejos de Estoy ti. Estoy lejos de ti. Yo solo quería decir... Maldito calvo. Yo quería haber empezado el programa diciendo en nombre de la realidad, de la realidad del ABC. ¡Arroba ETA! ¡Arroba ETA! ¡Arroba ETA! ¡Arroba ETA! Yo iba a decir que el PP es ETA. Que es la nueva ETA. Zeta, sí, es verdad. Porque es la nueva Zeta. Sí, sí, el último atentado terrorista contra políticos lo ha cometido el PP. Sus propios afiliados. Me encanta, me encanta. Venganza. Se matan entre ellos. Es muy bonito. Ellas, se matan entre ellas. ¿No habéis visto la portada de la ABC? Audiencia distinguida. Buenas tardes, esto es un despropósito por culpa de los micrófonos que no funcionan muy bien. De repente, sin venir a cuento. De repente a cagar. Y bueno, pues esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Son las 7 y 10 minutos de la tarde, más o menos, de un día cualquiera como hoy, que es jueves. ¿Jueves qué es hoy? Jueves día... Es que no lo veo porque tengo el ordenador lejos. Ay, te lo voy a decir porque no lo sé. Ah, pues... ¡Ay! Jueves 15, ay, 15. Ay, jueves 15M. 15M. Uy, 15M, pezón. Te estás tocando el pezón. 15M, pezón, me estoy tocando el pezón. Pues sí, hoy es el 15 de marzo del año 2014. Y de mayo, perdón, del año 2014. De mayo, del año 2014. Esto es Radio Bronca. Cinco Bárbaros en la Cabeza, 104.5 de la FM. Y todo es bonito a ratos. Sí, hemos tenido un pequeño problemilla técnico que los del podcast, seguramente podcast, no escucharéis. ¿Por qué? ¿Lo vas a manipular? Hombre, claro, soy un manipulador. Superman. Me llaman Telemadrid en casa. Superman y pulador, muy bien. Superman y pulador. Yo soy pulador. Bueno, pues nos despertamos con la nuevísima noticia, por no llamarla de otra manera, de que el Partido Popular. Tiene un miembro menos. Es nueva ETA. Bueno, tres menos. Tres miembros menos. Y es la nueva ETA. Tres miembras. Tus hembras. Tres miembras nuevas, sí, sí. Pues sí, terrorismo de Estado, ¿eh? Eso sí que es terrorismo de Estado y no lo que hacen los mozos por las calles, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a mí la verdad que me parece muy bien que se maten entre ellos, ¿eh? Así que no molesten a nadie, claro, tampoco. Sí, cuanto antes mejor. Pero la portada del ABC, no tiene nombre. Yo no la he visto. ¿No has visto la portada del ABC? Pues te la he enviado. Pero como eres un mierda y no te miras mis correos, ¿eh? Pues es porque que, eres un claro, mierda. Porque yo es que mi sitio de esclavitud asalariada no estoy ahí delante del ordenador mierda. Mandando... Mira, puedo hablar más alto que tú con graves. Sí. Puedo hablar por encima de ti con graves. Claro, claro. Pues, yo es que no mando 50 no mails por ahí, graves de mierda. Mira que te censuro. Toma, te gusta manipulación. Te he censurado antes, eres un mierda. Ahora parecía Alvin y las ardillas. Sí. Todos a la vez. Alvin y las ardillas. Bueno, pues sí, la portada del ABC. Os recomiendo, señores y señoras oyentes, que busquéis esta portada del periódico español ABC, que veréis a la señora fallecida a tiros el pasado puente, ¿eh? A la señora fallecida a tiros el pasado puente en León, pues... ¿Pero sale con ella, los tiros? No, sale sin los tiros. Ah. Sale sin los tiros, sale cuando parecía viva, así. Cuando parecía viva, que no sabemos si estaba o no. No lo sabe, yo no la he que visto a lo nunca. Mejor era un zombie. A lo mejor era ya... Eso nunca ya se sabe. No se sabrá. Eso nunca, eso solo podemos saber a posteriori, a promortem, digo, a postmortem. Bueno, pues sale esta señora así en la portada con su cara de no sé dónde estoy, porque tenía siempre la cara de no sé dónde estoy, ahora ya sabe dónde está, y sale con un hashtag al lado, flotando en el éter, y una arroba, y la arroba acaba en una cabeza de serpiente. La arroba acaba en una cabeza de serpiente, como si fuera ETA. ¡Vamos ahí! Es que lo sabía, estaba deseándolo. Es acongojante. Y pone, el odio en las redes suscita la violencia. Estoy al borde de la eyaculación, que lo sepas. Es impresionante. Eyaculación post-mortem, como aquel grupo. Efectivamente. Impresionante. O sea, me ha parecido excelente, porque... Si tú acabas de llegar en un avión desde, pongamos, Panamá, acabas de llegar ahora mismo aquí, ves, coges y dices, voy a ver qué ha pasado en España, voy a coger el ABC, ¿no? Te lees el ABC y piensas, alguien ha matado por Twitter a una señora del PP. Yo es lo que pensaría. Eso seguro. Yo es lo que pensaría. Y es más, alguien de la ETA ha matado por Twitter a alguien del PP. ¿Alguien a una señora del PP. Twitter ha matado al PP a través de ETA. Ahí está. Ya tenía razón Erdogan cuando quería censurar Twitter entonces, ¿eh? Erdogan, claro. quería... Tiene nombre de jugador de baloncesto, sí, ¿eh? Erdogan. Sí, sí. ¿Había algún Erdogan que jugara baloncesto? No estoy yo seguro. No me suena mucho, ¿eh? Tengo ahí una... ¿Cómo se llamaba este del farsa que...? Iliasova, ¿no? Iliasova, casi. No, pero de nombre... Ergan, no Erdogan. No. Erdogan y Iliasova. ¿Ergan? Sí, algo así. No. Que sí. No. Que siempre que sí. ¿Qué dices? Vamos a poner una canción. ¿Pero qué canción vamos a poner, hijo? ¿Qué canción vamos a poner? Pues una dedicada a la gente de Radio Topo, de Radio Chabolo y de Radio Mauricio Morales. Pues sí, que nos vamos a poner una canción dedicada a eso, una canción de un disco esperadísimo, tan esperado como que hace un año que lo esperamos, el disco, ¿eh? Así dicho, se dice rápido, ¿eh? ¿Por qué esperamos desde hace un año el disco? Porque esta banda estuvo el año pasado aquí en Barcelona, en nuestras casas, presentando este disco que acaban de sacar. Bueno, señores de Borrocan, si nos estáis escuchando, sois lentos, ¿eh? Sois lentos, pero muy efectivos, las cosas como son, porque el disco es un pedazo de disco, se llama Suak, que no sé exactamente lo que significa. A mí me suena como que ha sudado, como que ha sudado mucho. O sea, a sobaco nos dice, es que tenemos un una secretaria, ¿no? Del 1-2-3. Es verdad, lleva gafas, tiene una libreta. Me parece muy bien. Y hacía símbolos hacia la axila. Exactamente, como las secretarias de 1-2-3. Bueno, pues este es el nuevo disco de la banda de Vera de Bidasoa, que se llama Borrocan, que es un pedazo de grupo. Su nuevo disco, desde el último, desde hace 7 años, que sacaron el anterior. Y este tema se llama Armigua. Y bueno, pues disfrutadlo tanto como estamos disfrutando nosotros. Claro que sí, un saludo para los señores de Borrocan. Son los grandes. Vamos allá. excelente, como diría aquel, este nuevo disco de Borrokan que se llama Suak y que acaba de salir hace nada. Bueno, de hecho ni siquiera ha salido, sale en octubre. Nosotros lo tenemos por cosas que pasan. Por cosas que pasan por internet. Cosas que pasan. Cosas que pasan, sí. Pero me parece que son unos grandes y, joder, tengo ganas de volver a verles. Porque además son súper majos. Me ayudaron a cambiar la rueda del coche. Eso no lo ha hecho ninguna otra banda por mí. Esto es verídico. Ninguna banda, aparte de Borrokan, me ha ayudado a cambiar la rueda del coche. Efectivamente, y cuando vinieron a... Que lo levantaron ellos, ¿eh? Sin gato ni nada. No, pero podían haberlo hecho porque son vascos. No son vascos, son navarros. Mucho mejor aún. Vascunizados. Son navarros, ni vascunizados ni nada, son navarros. ¿No son euskalorros? Son navarros que hablan euskera, como los navarros, porque el euskera nació en Navarra. Venga ya. El idioma, claro. ¿Sí? Claro. El euskera, el primigenio euskera nació en Navarra. De allí, claro, se exportó al resto de las provincias vascongadas. Exactamente, eso lo sabe todo el mundo. ¿Y quién fue ese primigenio euskera? ¿El que se inventó el euskera? ¿El que se lo inventó? John Euskadi. No, yo qué sé quién se lo inventó. No me hagas que me invente cosas. Va, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hombre, ¿de qué vamos a hablar? Aparte de @ETA. De @ETA, a ver. @ETA. @ETA, @ serpiente ETA. Sí. Es que de verdad la portada es para... No sé si es para echarse unas risas o directamente introducírtela por el ano. Pues no lo sé, pero ambas cosas me darían mucho placer. Sobre todo introducírtela por el ano, la portada, me refiero. I know, baby. O que me la introdujeras tú mientras nos ve nuestra secretaria. Eso también estaría guay. No, que nuestra secretaria me la introdujera a mí y tú nos vieras, eso sí que sería... Ese es el plan. Guay. Ya hablaremos esto, ¿eh? Porque tenemos eso... Ya, espérate. ¿Ves? Ya te estás empezando a poner cachondo. Siempre que estornudas pasa lo mismo. Joder, de verdad. Es que hablar de la BC me da alergia, tío. Tengo la alergia a España. Eres como el capitán Cataluña que tiene. Ya, pero yo también se la tengo a Cataluña. Yo tengo alergia a todo lo que sea nacional. Por eso, como voy por autopista. A todo siempre. Lo que sea nacional. Siempre voy por autopista, nunca voy por carretera nacional porque a mí el rollo nacionalista me da asco. A quien seguramente le daba asco también era a Isabel Carrasco. Le da asco a Isabel Carrasco. ¿Te ha gustado eso? Muy bien. ¿Quién es Isabel Carrasco? Isabel Carrasco era una presidenta de la Diputación de León, de la provincia sí. de León. La que tenía muchos sueldos. La que tenía muchos sueldos, la mujer de los 13 sueldos, que lo llamaban. Una cacique como la hay en un montón de provincias de Castilla, de Andalucía, de Galicia, de todos los lados. Todos los lados tienen su cacique, pues en este caso... que es algo muy común dentro, sobre todo de las provincias castellanas, el tener ahí a alguien que manda y manda con mano de hierro. Y si vas contra ella, prepárate. Prepárate, bueno, pues ahora ha cogido un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez. Efectivamente. Adolfo, cuida bien de ella. Adolfo, a lo mejor no te acuerdas de ella. Adolfo, pero... como padre de la democracia, eso. Cuida de ella. Cuida de ella. Prometo. Es tu hija, es una hija de la democracia que tú tanto acunaste, ¿no? La democracia de los 13 sueldos, la democracia del continuismo fascista. Esa democracia que tú acunaste tanto, Adolfo Suárez. Vota Adolfo Suárez. Vota Adolfo Suárez. Y tenla en tu gloria, ten a Isabel Carrasco en tu gloria. Ahí está, en tu gloria. La verdad que tenía bastante cara de asco, ¿eh? Sí, es que pero... el apellido ya lo decía. Sí, por eso lo dije. Sí, pero lo bueno de todo esto, si es que hay algo bueno en la muerte de alguien, que nosotros no le deseamos la muerte a nadie, a no ser que ellos mismos lo decidan, como hemos dicho muchas veces, señor claro, Rajoy, si deseamos la muerte natural. Suicide ser, señor Rajoy, o muera de forma natural. Siempre lo pedimos desde aquí, porque el asesinato es mal, está muy feo. Pero, en este caso... Aparte de que está feo, que es evidente que está feo. En este caso se matan tres pájaros de cuatro tiros, porque pegaron cuatro tiros. Pero es que hay una pepera muerta, que en paz descanse, que Adolfo Suárez tenga en su gloria. Pero hay dos peperas más en la cárcel. Amigo. Es la única manera de que un pepero entre en la cárcel, matando a otro pepero. Si no, no hay manera. Porque por robos y movidas nazis no entran. A no ser que te metas con ellos como Pub Dinners. ¿Pub Dinners? No sé quién es Pub Dinners. Pub Dinners. Hombre, Bárcenas. Ah, Bárcenas. En realidad es que son Sappers. Sappers. Sí. Ah, pues Dinner. Pub Sappers, claro. No es Dinner. Dinner no es cena. No, eso es comida. Venga ya. Sí, eso es Dinner. Pero Dinner es cena, ¿eh? Sí. Que no, tío. Comida es half lunch. ¿Qué dices? Que sí. Franchute half lunch. De mierda. Half lunch. Half lunch. ¿Qué es eso de half lunch? ¿Qué estás Let's diciendo? Let's go to we're going to dinner. ¿Qué half lunch, Sánchez? Half lunch. Podcast. Bueno, da igual, algún día lo buscaremos por internet. Y internet tiene la verdad siempre, porque internet es la verdad. Internet antes, lo es todo, como antes de ver, dijeron en una mesa redonda a la que asistí. Ah, ¿qué asististe? Asistí a la mesa. ¿Y entró canasta o no? Pues la verdad que sí, si no, no hubiera asistido. Sí, claro. No sería una asistencia. Sí, claro. Bueno, ¿y qué más vamos a decir? Porque bueno, pues lo estamos diciendo ya. Ya que, claro, es que pues hablar un poquito de este rollo del todo el mundo es bueno, ¿no? Porque de repente se muere una persona que yo, horrible persona que mandaba con ano de hierro en León, que, vamos, a cualquiera le apartaba de función pública, silenciaba los medios de comunicación. De función pública como la suya. De función pública, eso sí que ha sido una función pública, una de función pública. Bueno, pues, aparte de eso, de dejar marginado a quien se le opusiera mínimamente, incluso a uno que se atrevió a presentarse en unas primarias del partido para elegir candidato, lo que era un ejemplo de democracia, la tía acabó echándole, le negaban hasta el censo y todo de afiliados. ¿Primarias son familiares rubias? Sí. Sí, ¿no? Vale. Es como empresario. Que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero es empresario, es un señor rubio en un delante de un muro que tapa una cantidad muy grande de agua, ¿no? Efectivamente. Vale, sí. Está empresario. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Pon un tema, ¿no? Vale. Antes de hablar un poquito de informaciones que nos han llegado vía redes sociales. Sí, esto quiero verlo. Yo no lo sé. Audiencia, esto... Esto no sale por la prensa, audiencia, se comenta por ahí. Secretaria, no sé. Yo no sé nada de lo que va a decir Nos pasa siempre en cada programa. Anne Hathaway, de lo que le va a decir Anne Hathaway, porque lleva el pelo como Anne Hathaway, se ha cortado el pelo como Anne Hathaway. Nadie sabe quién es Anne Hathaway, buscadlo en internet, porque internet tiene la verdad. Sí, y si veis a alguien que se ha cortado el pelo así, pues seré yo. E internet no solo tiene la verdad, también tiene este disco, mira que me lo he hilado, Como antes yo con lo de Isabel Carrasco. Tiene este disco de la banda canadiense, ¿de dónde? De Toronto. Te has equivocado, no de Montreal. De Toronto. Jódete, de Ottawa. De Quebec. Toma. Pues esta banda de Quebec que se llama Nusetion, o sea, nosotros éramos, y que han sacado un nuevo disco hace muy poco que se llama A la manière noire, o sea, de manera negra, y bueno, pues vamos a poneros una canción de este último disco suyo que se llama Les algorithmes du malheur, o sea, los algoritmos de la infelicidad. La maldad. De la infelicidad. Casi. De la infelicidad. Casi. Vale. Tú sí que eres un infeliz por el tema. No God save you. Estos eran los canadienses Nus d'Etion desde su último disco, que se llama La Maniac Noir, y que me parecen muy bien, ¿eh? ¿Qué te parece que me parezcan bien? Pues me da igual lo que te parezca. Vamos a hablar sobre movidas nazis, digo, sobre rumores. Rumores. Podríamos haber hecho una sintonía y todo para... Ya la hemos hecho, la estamos haciendo. Es una sintonía do it yourself, ¿no? Rumores, a contratiempo. Ya está. A contratiempo. Bien, ¿qué más? Pues... vayamos por fases, ¿no? Sí. El asesinato, ¿no? De esta política del PP está por confirmar si era un ser humano o no. Yo no lo tengo claro. Pues ha sido perpetrado supuestamente por una... No, supuestamente mujer. No, lo ha confesado ya. No soy ni bueno, supuesto ni leches. Lo bueno, pero como todavía no está juzgado... Ha pues, confesado. Pues, bueno, ya está aquí, el categórico. Ha confesado. Bueno, pues yo lo sigo diciendo supuestamente. Ha confesado. Supuestamente. Supuestamente. Ha confesado. Supuestamente. Supuestamente por una mujer de 50 y pico años, que iba con una pistolica que según parece le había comprado... a un toxicómano, ¿eh? ¿Te ha gustado lo de tosi? Toxicómano. Tos y cómano. Tosticómano. Muy bien, toxicómano. Y bueno, pues después se lo había metido en un bolso, se lo había llevado la hija, se lo había dado a una policía local, que resulta que parece que no sabía que en el bolso había eso, que se lo había dado la otra porque era coleguita suya, y a las 30 horas ya lleva el bolso para allá y la ha suspendido de empleo, sueldo, ha salido en libertad, pero imputada, ¿eh? Y bueno, las otras dos pues ahora mismo que están en la cárcel de Mansilla porque ya el juez le ha dictado prisión incondicional para la madre y para la hija. Que tenía agujeros en la pared la cárcel y ahora es de Mansilla por eso. Sí, le pusieron un poco de Mansilla allí porque tenía esos agujeros. Me parece muy bien. Sí. Bien. Pues, bueno, lo que se cuenta por ahí... ¿Qué se cuenta? ¡Cuenta! En las calles de León, a nosotros nos ha llegado, vía una carta que nos han dejado en nuestro apartado de correos, del programa, que tenemos un apartado propio, y ponía lo que no sale en los periódicos, ¿no? Ponía, había una vez una chica que saca oposiciones para la diputación. Yo creo que en este caso se refiere a la hija, y aunque no saca oposiciones, sino que tenía una plaza como interina, a dedo, como había pasado allí, porque en un montón de sitios de Castilla pasa esto, que allí te enchufan a dedo, pues si eres del partido. Si no lo eres, pues te comes un colín. Sí, con lo bonito que es que te enchufen a dedo, ¿eh? A ti te gusta que te enchufen a dedo, ¿verdad? A mí me gusta que me enchufen a dedo. Sabía. Sí, a mí me gusta que me enchufen todo siempre. Ah, continúa, que estoy apasionado. Resulta esto es mejor que el secreto del Puente Viejo. Se entera, según el rumor, que decimos que esto es un rumor, pero a nosotros nos gusta mucho, se entera de que Isabel, ¿no? Una mujer leonesa llamada Isabel, ponle tú el apellido que tú quieras, Preisler... de Aragón, ¿no? Isabel de Castilla, perdón, lo que tú quieras. Mejillones, Isabel, pues está aliada con un hombre casado. Oh. ¿Quién es ese hombre? Pues... ¿Quién es ese? El padre de esta chica que saca la plaza, que concretamente es un alto cargo de la policía de Astorga. Como el obispo, un alto cargo de la policía de Astorga que casualmente ahora mismo se ha ido a vivir a Gijón. ¿Puede ser ese? No se sabe. Uh-huh. Nunca se sabrá. Uh-huh. No lo sabremos. Sí, nunca lo sabemos. Bueno. Muy bien. El caso es que dicen que así que, en la línea de deshacerse de quien estorba, ¿no? Porque parece ser que, claro, como se entera de la cosita, pues vamos a deshacernos de aquí. Pues la echan de la diputación, que era donde tenía la plaza, pero la indemnizan con 60.000 euros. ¿A quién? ¿A quién indemnizan? A Isabel. A la que han echado. A la Isabel. A la hija. A la hija, la indemnizan con 60.000 euros. Eso es. ¿Y por qué debe 12.000 luego? Así que una vez divorciadas, madre e hija, pues se van juntas a un piso que se compran, ¿no? Ah. Madre e hija que se divorció la madre, ¿no? Por este tipo de movidas. ¿Se divorció o se separó? Porque aquí sale como que es marido todavía. En las noticias sale como que es marido el comisario. Eso ya, hasta ahí el rumor, no sé, a lo mejor solo se separaron. Este rumor claro, es un poco gelatinoso, ¿eh? Es un poco gelatinoso. Por eso es un rumor, pero ¿será así? ¿No será así? Hay eso que creerlo. Lo sabemos, ¿o no? Hay que creerlo. Yo prefiero creer si esto la que gente cree lo que en dicen Dios. En los. Efectivamente, si la gente cree en Dios, ¿por qué no va a ser verdad? Pues este está rumor? Claro que sí, lo decimos nosotros. Somos mucho más esto, de fiar que un libro de hace 2000 años. Tienes toda la razón, esto es muchísimo más de fiar. Bien, la cuestión es que una vez separada, o lo que tú quieras llamarle, divorciada la madre, pues madre e hija se van juntas a un piso que con esta pasta pues habían empezado a comprar. Entonces, Isabel, que es una señora de León, póngale ustedes el apellido, recurre a la indemnización, recurre a esta indemnización y sale la sentencia en esta semana, en la cual pues la hija a la que habían echado debe devolver los 60.000 euros. Y claro, al tener que devolver esto, pues no podían pagar la hipoteca y iban a desahuciarlas de el piso. Entonces, pues hasta aquí queda la historia, claro. Luego puede que haya pasado cosas, hayan sucedido, o puede que no. Porque ¿cosas como, de qué tipo? ¿Cosas de qué tipo? Pues puede que a lo mejor... o sea, que alguien ha matado a alguien. Alguien ha matado a alguien, alguien es asesino. Y así en 3 semanas, pues salió por presión psicológica, como hacía Gila. Pues mientras no lo sabemos, pues que el pueblo duerma, ¿no? Efectivamente. Como hace, como es aquello, ¿no? Pero bueno, vayamos un poco con cambiando de tema y no, quién sabe, con las cositas que hacía esta buena mujer. Pues mira, canción. ¿Cómo que canción? Canción. Canción. Como la canción, ¿no? Solo digo una. Solo digo una y pones la canción. Venga. Solo la digo, la narro así. Según un portal que se llama Alien Noticias. Alien voló Alien, sobre el nido del cúculo. Alien Noticias. León Noticias. Ah, León Noticias. León Noticias, que es un portal del cual retirado la publicidad la Diputación de León porque comentaron un caso de irregularidades con la... Curiosamente, la Diputación que mandaba Isabel Carrasco, pues lo que hizo ya, tratar de silenciar a los medios de comunicación, como quitándoles la pasta. Y tú te callas, que aquí mando yo. Ah, claro. Pues esto. Pues una de las pequeñas noticias, y solo es por poner una cosita así... La pareja de Isabel Carrasco cobraba 1.800 euros de Lagunair, que era esta empresilla de vuelos baratos a lo Vueling, a lo Ryanair. Que yo fui una vez en un Lagunair, ¿eh? Que ibas a León. No. Ibas a Valladolid. Tampoco. Ibas a Salamanca. Sí. Ahí, pues esto. Bueno, pues cobraba 1.800 euricos de Lagunair y no tenía puesto asignado ni ordenador siquiera. Ni ordenador siquiera. ¿Y cómo trabajaba sin ordenador? No se puede trabajar sin ordenador hoy en día. Ah, esto es lo que tiene la defunción pública. Ay, los de funcionarios públicos, ¿eh? Ay, qué bien. Nada, esta mujer se dijo, mira, pues si no la más rica del cementerio, poco le falta, ¿no? Pues poquito a poquito, sí. Pues sí, quizá de los muertos por balazos debe ser de las más ricas, ¿eh? Desgraciadamente. Y una cosa, si esta mujer, yo te digo, si esta mujer iba totalmente depilada, ¿era una defunción pública? Uf. A ver, el pubis no tiene por qué estar depilado totalmente. Ah. Sigue siendo un pubis, aunque no esté... Sigue siendo un pubis, sí, claro. Pero... Lo que pasa es que tú, como tú te depilas, pues te piensas que todo el mundo es orgasmo, ¿no? Efectivamente. Aunque últimamente voy un poco... Está salvaje. Así, estoy salvajado. Te estás salvajando. Sí. Mato Grosso. no estoy en plan calvarrasa de abajo. No, ahora estás en plan Mato Grosso. Mato Grosso, sí. Vale. Bueno, vamos a poner una canción, ¿no? Pon una canción. Déjame poner una canción. Déjame poner una canción. Déjame poner una canción. ¿De quién? De Viva Bazoka. De Viva Bazoka. Que sí, han sacado otro disco. Estamos hoy con Contratiempo Euskaldun. Bueno, si consideras que Vitoria Gasteiz es Euskadi, entonces sí. Eso es... Bueno, yo no me quiero meter ahí, ¿eh? Yo no sé nada. Fui, vi una arroba con una serpiente. Dijo, esto es Euskadi, es Euskadi. La típica arroba. Cuando te piden el mail, ¿cuál es tu mail? Caquita, arroba, pero arroba con serpiente o sin serpiente. Si es de Euskadi, arroba con serpiente. Si no, no. ¿Eh? Muy bien, pues vamos a poner un tema de Viva Bazoka, de este nuevo disco que acaban de sacar. Sacaron en junio de este año. En enero de este año. ¿Por qué he confundido junio con enero? Porque está en inglés y pone January. Y digo, coño, eso es junio. Pues no, es enero. Es este disco que se llama Boom Boom Brasil. Y el tema que vamos a poner se llama Divinita del Coño. Toma ya, pues vamos a ello. We'll be right back. Ételo, que así empieza el último disco de Viva Bazoca, Boom Boom Brasil, esta banda de Vitoria-Gasteiz, este dúo que hace cosas así todo el rato. Y que nos visitarán el día 28 de junio. Venga ya, eso no lo sabía yo, ¿eh? Hay muchas cosas que no sabes, tío. Hay demasiadas, sí. Te voy a llamar Anne Hathaway ahora. Eres como Anne Hathaway, pero con barba. Anne Hathaway, me puedes llamar si quieres. Ah, pues te llamaré Anne Hathaway. ¿Qué más? Quiero más rumores. Quiero más rumores. Más rumores. Mira, te voy a dar más rumores, aunque esto más que rumores. Ay, me estoy confundiendo de canción. Verdad. Atención. Una de las perlas, de esta mujer que ha marchado, porque ha marchado al otro mundo, ha marchado con Adolfo Suárez, que a mí es algo personalmente que me revienta este rollito que hay ahora, que hasta están investigando las redes sociales, ¿no? Por las bromas que está viendo, sí. Por las faltas de respeto. Así no nos investigan a nosotros. Claro, como no estamos en redes sociales, bueno, sí, a veces sí, cuando nos ponen en el Twitter de Radio Bronca. Pero claro, como es sin serpiente la arroba, claro. Claro, entonces no hay fallo. Claro. Bueno, pues... es un poco como cuando murió Manolete. Adolfo Suárez, cuando murió Jesús Gil, ¿no? Sí. Que todo el mundo es bueno cuando uno muere. Cuando uno muere, todo el mundo es bueno. Da igual que haya sido un asqueroso, una asquerosa, haya sido una mala persona, sí. Algo, vamos, que no haya sido ni un ser humano siquiera, sí. ¿No? Como, sí. Como esta diputada de esta presidenta de la Diputación del PP. Mira, Franco, ¿cómo ha quedado al final? ¿Ha quedado bien? Ha quedado hasta bien, que no era ni un dictador siquiera. No, ahora, era un español más. No era fascista, era franquista. ¿Franquista? Ojo la diferencia. No es fascista, es franquista. Ah, claro. Ahora lo entiendo ahora todo. Lo entiendo todo, perdona, me estoy equivocando. Pensaba que era fascista, pero sí. No es franquista. Me había olvidado. Sí, si hubiera... Soy como Adolfo Suárez. Si se hubiera apellidado Suárez, era suarecista, ¿no? Suarecista. Muy bien, pues soy como... Me estoy olvidando, soy como Adolfo Suárez, ¿no? Adolfo Suárez es adolfista. Sí, sí. No era fascista, era adolfista. Era adolfista, jugaba Adolf. Como lo que dijo el otro día Pascual Maragall, ¿no? Que dijo... Poma cullera no sé bicicleta. Qué, no sé qué, dijo poema no sé qué. Poma no sé qué, dijo. Poma no sé qué, era pomista. Sí. Del pomista. Del pom. Vamos, háblame de rumores, por favor. Necesito carnaza. Pues, hubo un periodista del diario El País, ¿no? Que por lo visto pues habló de algunas informaciones sobre los excesos en la Diputación de Isabel Carrasco, ¿no? Pues parece ser, según habla el portal León Noticias, que y según revelaba Matías Llorente, que era el viceportavoz del Partido Español de la Diputación de León, pues Partido Español. Sí, hombre. Era lo que era el PSOE, pero como no son ni socialistas ni obreros, pues serán españoles o Partido Español. Yo, claro, digo... Me encanta. Será así, porque si no, no lo concibo. Bueno, pues le dice, recuerda, soy inspectora de Hacienda, porque es verdad que era inspectora de Hacienda, ¿sí? Esta tipeja. Entonces, una amenaza diciéndole que ten cuidado con lo que publicas, que soy inspectora de Hacienda y te voy a ir a crujir. Esto textualmente que le dice a un periodista que había revelado pues supuestos excesos, ¿no? Que había en la Diputación de León. Pero esto no es lo mejor de todo, sino que lo que dice esta tipeja en un vídeo que se presentó en un juicio de faltas contra que presentó este tipo Matías Llorente, el del Partido Español, pues textualmente, cuando hablaban también pues del trato de favor que la presidenta tenía hacia su hija, hacia el novio de la hija y hacia el compañero sentimental de la propia presidenta, ¿no? Que disfrutaron de un billete gratis total para el uso de la estación invernal de San Isidro. Pues textualmente, según parece en el vídeo, dijo la tal Isabel Carrasco: hijo de puta, se va a enterar este tipo, ya le llegará su hora. Esto fue lo que dijo animalito. ¿Le llegó su hora? De Dios. Pues no lo sé si llegó, a lo mejor llegó tarde. A lo mejor llegó tarde. Puede ser. A la estación invernal. A la estación invernal de San Isidro. Bueno, ya no va a llegar a la estación invernal, eso no, estamos seguros. Esta vez se ha quedado en la primavera. Sí, sí. De hecho, a los testigos, tanto el portavoz y vicefrente. Vicepresidenta de la Diputación fueron al juicio y todo y dijeron que sí, que había ido insulto, pero sin ánimo de injuriar. ¿Sabes? Es como... ¿Cómo se hace un insulto sin ánimo de injuriar? Bueno, a mí me gustaría saber cómo se insulta injuriando, porque yo normalmente insulto a la gente, pero no les injurio. O sea, es que no sé cómo hacerlo. Imagino que será como agredir a un diputado con los brazos en alto. a nivel de axila, ¿no? A nivel de no uso de desodorante. Ah, o sea, ese tipo de... Eso es una injuria. Ese tipo de injuria, pues era como el tipo de agresión. Ajá. De los brazos en alto. Me parece lo más normal. Los brazos en alto y soplando, ¿sabes? Sí. Así, soplándote por debajo de la axila para que le llegue ahí el... Como proyectando el eructo. Bueno, es mucho peor que proyectar el eructo, porque puedes hacer las dos cosas a la vez. Puedes eructar debajo tu axila y proyectar el... Claro. Y proyectar ambas. Agresiones continuas en el metro, ahí. Sí, eso sí, eso es terrorismo. ¡Arroba ETA! Ahí está, en los conciertos de punk también. Sí. Os recomiendo que busquéis en Twitter el hashtag arroba ETA, que es muy divertido. Ahí la gente está escribiendo cosas sobre arroba ETA y mola bastante. Qué rico arroba ETA. Bueno, ahora sí que te voy a poner ya lo mejor ya de la jornada, ¿eh? Lo mejor de la jornada que está sacado de Interneng, de un programa de una tele asquerosa. Que es lo único medianamente decente que tiene. Es lo único decente que tiene. Eso es verdad. Eso pues, cuando no hablan del Barça. Pues esto sí que es bueno, bueno, bueno, de verdad. Y Ricardo, se lo agradecemos a nuestros compañeros de Waves and Fast que nos lo han dejado. Así que preparaos porque ahora viene lo bueno, bueno, bueno. Vamos a ello, vamos a ello. Tengo que parar la musiquita porque si no, no se pone. Ahora la y calla y pon eso. Pon ahí. Al defensor del espectador. Insultos, gritos, persecuciones, todas ellas de ciudadanos, todos descontentos por una u otra causa. Su diana, los políticos. Los scratches, la presión en la calle frente a las casas de dirigentes nacionales evoluciona. No tuvo condena de la justicia, es libertad de expresión, dijeron. Ya comencemos. Pero no todo se queda ahí. La violencia verbal crece y se convierte en física. De momento va malamente. Agresiones a quienes nos gobiernan o a quienes están al frente de la política. A Pere Navarro, puñetazos. ¡Ay, ay! A Sánchez Llibre, empujones. En Baleares también es la jefa de gabinete de educación. Lanzamiento de sillas al alcalde de Ponferrada o un tartazo a la presidenta de Navarra. La violencia sube peldaños. Em sembla que estem fent un gramassa. De la verbal a la física y de ahí al asesinato. ¡Oh! Como el de hoy. En la mano una pino, tres tiros. Tras el arma, una ciudadana. ¡Ay, mare de Déu, mare de Déu! En su mente un objetivo, matar a quien considera culpable de sus presuntos males, de su situación personal. Y no es la primera vez. En 2007 el regidor de Fago o el de Polop de la Marina también murieron a tiros. También fueron el objetivo de sus ciudadanos. Madre de Dios, qué vergüenza, qué vergüenza. A ellos, como a Isabel Carrasco, los asesinos les eligieron como culpables de sus vidas personales. No vaig ya, no me sé qué rea. Bravo, bravo, bravo, sí, ¿eh? Bravo, sí, bravo, sí, bravo, sí. Y tres veces bravo, por favor. O sea, como dicen en el propio programa, bravo, bravo, tres veces bravo. O sea, impresionante, impresionante. Increíble, impresionante, ¿eh? Razonamiento, ¿eh? O sea, y a todo esto los políticos no han hecho nada. No han hecho nada, son súper majos. Exentos de toda responsabilidad. Totalmente, si os tratamos súper bien, no sé por qué nos queréis matar. Es, claro, bueno, muy bien, muy bien. Sí, sí, sigo, o sea, insisto, cada vez que oigo esto, insisto, que alguien se mire, por favor, el documental sobre la vida y muerte de Ceausescu. Ceausescu no quiso mirar y lo mataron. No quiso mirar hacia su pueblo y vino su pueblo y lo mató. Lo asesinaron en un juicio sumarísimo, en una sala cutre a él y a su mujer. Le pegaron un tiro en la cabeza a cada uno. Estuvieron durante 2 años diciéndole, Ceausescu, se te está yendo la pinza, Ceausescu, se te está yendo la pinza. Y él diciendo, no, a mí no se me va la pinza, yo soy majo, todos me aman. Me está diciendo que se me va la pinza, fuera de aquí. Bueno, pues a Ceausescu lo mataron. ¿Y de quién fue la culpa de que mataron a Ceausescu? Pues de Ceausescu. Pero él no lo quiso ver. Y estos políticos de hoy en día, pues tampoco lo quieren ver. Tampoco quieren ver de quién es la culpa de que los maten, ¿no? Pues quizás culpa de ellos. Digo yo, no sé. Que yo no me quiero meter en nada, pero... Pero tronco pavo, yo creo que lo mismo que, no sé, a mí si la gente me persigue para matarme, pues algo me voy a preguntar, ¿no? Digo, no sé, lo mismo habré hecho la algo. Cuestión es ese... O soy judío o he hecho algo, uno de dos. La cuestión es ese gran enlace de todos los grandes crímenes, ¿sabes? Eso faltaba Puerto Urraco o algo así, ¿no? Es un Puerto Urraco 2 esto. Sí. Pero desde... Y el codazo de Tassotti a Luis Enrique. El codazo de Tassotti Luis Enrique, efectivamente. Yo creo que era de lo poco que faltaba. Esto era Telemadrid. Telemadrid, cómo no. Cómo no, siempre no, dándolo Telemadrid, todo. Telemadrid. Pero ya ves, tartazo a Barcina, una super ultra mega agresión que te cagas. De ahí a pegarle 4 tiros. Porque claro, todo el mundo sabe que no le gusta el dulce. A Barcina, porque es alérgico. Porque es rancia, poco, entonces no le, el dulce le cae mal. Porque es alérgica, ¿no? Es alérgica al dulce y por eso. Dulce. Claro, trataron de el arma secreta, ¿no? Ah, un ataque de. Los mineros ahí lanzándole al. Fresas, ¿no? A la gente alérgica a las fresas. No, por Dios. Nueces, cacahueses. No, tengo alergia, tengo intolerancia a la lactosa. No, intolerante. No, leche, no, toma, intolerante. Intolerante, toma. Contra la intolerancia. Eso no soy, soy celíaco. ¡Oh, intolerante! Eres un intolerante. Mano, también. Tirando de discos de Celia Cruz. Seitán, ahí, celíaco, discos de Celia Cruz. ¡Toma, Celia Cruz! ¡Toma, Celia Cruz! Celíaco. Y Seitán. Ay, madre. En fin, qué vergüenza, ¿eh? De verdad, que cómo me regodeo yo en este tipo de cosas. Es que la persona que haya locutado esto... Haiga locutado esto, vamos, merece ser... electrolocutada. Electrolocutada, cuanto menos. Como Píquimo. Como Píquimo, no sé quién es Píquimo. No, digo como poquísimo, es una forma de decir. Es una forma de decir poquísimo Píquimo. Como Píquimo, ¿quién es Píquimo? Nadie es Píquimo. No existe, me acabo de inventar eso. Vamos a poner una canción, Hablas como si escribieras WhatsApp. Calla, vamos. Estás malamente, mira, malamente reprogramado. Esa movida de WhatsApp, de Juan Cajet, no, se escribe con yo lo escribí... Tu software no está adecuado al WhatsApp. En vez de poner WhatsApp, yo lo escribí al modo mexicano y escribí OAXAP. Como Oaxaca, pues Oaxap, ¿no? Que yo pues pensaba que era esto y nadie me entendía. Así que vamos a poner la canción. Ah, ¿eso era un redoble de chiste? Sí, era un redoble de chiste. Sí. No, hombre, este era un serbú ahí. Bueno, vamos a poner la canción. Déjame poner la canción. Déjame poner la canción porque. Ya pusimos a esta banda una vez que son. Es una banda de Granada que se llaman La Parade, que sacaron un disco. ¡Oh! Y ¿han que otra cosa más? Han sacado ahora. Bueno, ya tienen el nuevo disco que se llama Voces del Exilio, ya lo tienen sacado del todo con todos sus temas. Y estuvieron aquí visitándonos hace un tiempo y hicieron un directo que nos cagamos. Muy, encima. Muy bueno. Muy majetes. Le debo una receta de cocido al señor cantante. Cocido de Vergasianos, al señor cantante. Cocido de Vergasianos. No, cocino vergano. Ah, vale. Que pensaba, le gustó muchísimo. Que pensaba que querías darle algo, darle lo suyo de su prima. No. Yo quiero que nuestra secretaria me lo dé delante de ti, pero no quiere decir que ahora quiera yo al de La Parada de darle lo suyo y lo de su primo, que era muy majete y muy guapete, pero no es no mi intención. No es tu tipo. No, it's not for you. It's not for you. Bueno, pues afortunadamente para él, Anne Hathaway con barba no le quiere dar lo suyo. De momento no. Vamos a poner este tema que se llama Lo que fui, lo que soy, desde este disco Voces del Exilio de los granadinos La Parade, que os podéis bajar de su Bandcampo. Vamos allá. We'll be right back. ¿Qué haces? ¿Hay un serbú? Me has dejado fuera de juego totalmente, ¿eh? Es que pensaba que... Me has dejado fuera de juego. Pensaba que el serbú venía solo. Me has dejado muy fuera de juego. Serbú, serbú, serbú. Serbú, que la cara la caracate. Que no, la cacle, la cacle, la cacle. La cacle. Bueno, estos que hemos puesto antes de la interrupción familia mirandesca de Anne Hathaway, que esto solo entenderás si has escuchado todo el programa entero. Si no, es imposible que hayas entendido esta última frase. Estos eran los granadinos La Parade, desde su último disco Voces del Exilio. Lo recuerdo siempre porque es una gran banda y oiremos más cosas de ellos, me parece a mí. Pues sí, querido, sí. Bueno, acabamos con el tema rumores, rumores, rumores, na, na, na, na, rumores, rumores, me explota en la cara. Sí, si quieres acabamos ya. Yo tampoco tengo más rumor, rumor, rumore algo que decir, pero bueno. Yo sí tengo uno, creo dilo, que se teñía. Dilo. Sí, yo también creo que era rubia de bote. Yo creo que era rubia de bote. Eso. Morenote. Quizá en la autopsia lo ponga. A lo mejor, a lo mejor. Pondrá, eso sí, que se pagó con dinero público un tratamiento de belleza, según también... Pues le salió fatal. Le salió fatal, sí, efectivamente. Que la mujer de los 12 sueldos se pagó la cena de Navidad con dinero público. Venga, eso también lo puedo bien poner. Que se anularon oposiciones en la Diputación de León porque se aprobó a familiares del PP. Ahora la pregunta es, ¿quién es el heredero de esta señora? Pues creo que el vicepresidente, un tipo así más o menos joven, pero sería su mano derecha y nunca mejor dicho. Porque no tiene familia esta persona. Afortunadamente no se reprodujo. No tengo ni idea. No tiene llego familia. Hasta ahí. No, no hasta tiene ahí. Familia. No, o sea, tiene, dices, familia. No, no tiene familia. No, me refiero al heredero de todo el dinero que expolió y que fue robando y amasando durante años. Uy, déjate tú a ver esto. Déjate debe tú a ver. Debe tener ahí un patrimonio, vamos, un patrimonio... El caso es que al final de cuentas... Patrimonio... Patrimonio... al final de cuentas sí que el PP se ha quitado un marrón de encima porque hasta los mismos tipejos de ese partiducho pues decían que tenían un problema allí porque esta mujer hacía y deshacía a su antojo, o sea, desde sacándose un nuevo organismo para que cobraran los diputados 257 euros por sesión allí en León o de, no sé, pagar a la empresa que contrataba a su pareja mediante decretos a dedo, comprarse cuadritos, subirse el sueldo 9.000 euros anuales en momento de crisis, o decir que los ciudadanos están encantados luego con el copago sanitario. Una cosa sí que muy, muy interesante, que fue una pitada que se le hizo concretamente, a ver si lo tengo por aquí. Una pitada que organizó ETA, seguramente. Es una pitada organizada por ETA, por supuesto, por supuesto. Fue concretamente en la localidad de Hospital de Órbigo. Decían que nunca se había visto nada igual porque fue algo espontáneo de toda la gente. Ella decía que me da igual que me piten. Justo se acababa de subir el sueldo y se sabía que cobraba el doble que Rajoy. Se subió el sueldo un 13%. Sí. Está cobrando el doble de que Rajoy, o sea, sí. 160.000 euros. Eso es. Muy bien. Estaba cobrando el doble que Rajoy. Excelente. Y bueno, te diré que cobra más que Jason Robinson, ¿eh? Sí. Que me parece muy fuerte. Porque sí, esta tía no ha metido un triple en su vida. No. Fin. Ahí lo dejo. No ha metido muchos tiros en su vida. No. Sí que le han metido alguno, pero. Pero no, triples metido, no creo que haya metido. Triples ninguno. No. Bien, pues lo que decía esta mujer era: me da igual que me piten, ¿no? Comentaba, pero lo que hizo fue silenciar en la prensa local, pues este suceso para. Claro, que, por eso le daba igual. Claro, no va a salir de aquí, si es que claro, al final, total. Cuando uno tiene el dominio de todo es como de comunicación. Tú, como cuando tú encierras a alguien en el sótano, ¿no? Lo típico, y se pone a gritar y dices: me da igual que grites, si tengo el sótano insonorizado, pues claro que me da igual que grites. Pero no, bueno, no es por seguridad en ti mismo, es porque. Va a morir igual, ¿no? Todos vamos a morir igual. Igual que ya no, pero todos vamos a morir. No, igual que ya no. Todos no. No puede ser. No. Si no, solo quedaría uno. Pues si no, ese puente estaría lleno. Sí, estaría. Imagínate, llenito, toda la gente, 7.000 millones de personas ahí haciendo cola para que una pepera. Para irse de puente. Para que una pepera la lleve la haga cruzar el puente del olvido. Con Caronte ahí. Con Caronte. Bueno, ¿tienes agenda? ¿La que te va a dar mi venda? No tengo agenda. Así en breves, no, pues venga, la digo yo, no es para ahora, no es para este fin de semana, sí, es para un poco, bueno, sí, Hay una presentación de la mecha publicación de Valcarca, La Salud y Gracia en la Plaza Revolución. Habrá una comida, una charlilla también por la tarde dentro de las jornadas cuando los barris eran nostras. Esto será el sábado. Me parece bien. Y el siguiente fin de semana sí que viene un poco más cargadito con fiesta de Can Mas Deu, intento de desalojo. Mira, la secretaria está babeando con la fiesta de Can Mas Deu. Vaya que sí, se la ve, se la ve. Se la ve, es que es baba de verdad. Fe de ello, baba de verdad. Sí. También oye, hay... quizás un ectoplasma y tenemos que cazar. Yo es que lo vi en una película que había un bicho con babas, así que... Un ectoplasma, no lo sé. Pero bueno. Qué rica, dame un poco de baba, por favor. Lo más que hay también es que hay un concierto de nuestros compadres de Ways and Fast en papi. El casal de Roquetas. Con varios grupos, ya lo anunciarán ellos, lo tenemos nosotros también el próximo. Sí, 51ers, yo que yo recuerde y no recuerdo nosotros. Da igual, grupos, va a ser un festival y un bailoteo. Concierter. Y cocho todo bien. Y todo y bien. Luego podéis ir a Can Mas Deu, también Fidegua de la Telepuncat en la Plaza del Sol el 24. Allí también con conciertillos Trío de Cuatreros y Montserrat y Lágrimas de Sangre. Ahí, todo lo gordo. Ajá. Y nada. Queridos y queridas, esto ha sido una guarrería. Esto ha sido lo más burdo que ha sonado en todo el programa de hoy. Lo más obsceno. Es muy probable. Lo peor. Es muy probable. ¿Ya está? Probable, ya está. Ya, ¿ya está? Pues venga, con el último tema. Vámonos. Vámonos. Voy a poner una banda que no ha vuelto. Curioso, porque los crudos, no. Todas las, no, los crudos tampoco puede ser Omega 5, que también han vuelto hoy. ¿Han vuelto? Sí, hoy me he enterado que volvían hoy. Ay, mira. Eso sí que los irás a ver. Bueno, no los voy a ver. No voy a ver ninguna banda que vuelva. Paso de ver bandas que vuelvan. Atención, hay testigos de que no voy a volver a ver ninguna banda que vuelva. No, he dicho, no voy a ir a ver a una banda que vuelva. Eso no significa que no la vaya a volver a ver en caso de que esté allí y yo no pueda hacer nada para evitarlo. Sí, sí, ya. Pero ya, ir sí, por ya. Mi propio pie, rollo, ay, banda que vuelve, voy a poner una banda que no ha vuelto porque nunca han ido. Voy a poner una banda que no volvió porque nunca ha salido y acaban de sacar un disco ahora hace escasamente 8 meses que se llama Illumination Ritual y son los estadounidenses de Apple Seedcast que estuvieron de gira por aquí hace unos cuantos años. Como 3 o 4 años, que son bastante jefes. Así pues vámonos que con ahí te los voy a poner. Llevan el casting casi de la 15 manzana años, de la llevan casi 15 años juntos, o más de 15 años. No, más. Yo creo que llevan 17 años juntos ahí haciendo discos sin parar. Así que ese es el camino. Pues eso, este tema se llama Great Lake Derelict, de este disco que se llama Illumination Ritual, de Apple Seedcast. Y con esto nos despedimos a nuestra secretaria, no en plan de fuera a la calle finiquito, sino hasta el próximo día, y tú y yo nos amaremos tú y yo nos amaremos eterna y analmente, eteranalmente, heteroanalmente. Cuidado con los puentes, audiencia, no crucéis, no se vayan de puentes. Cuando crucéis puentes, tened cuidado. Ahí está. Puede ser el último que crucéis. Hasta luego. 4.5 de la FM. ¡No!